Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los sonidos, efectos digitales, samplers, edición de música, Gilberto Aponte, en la parte espiritual y investigación, Orlando Rivera, Jaime Sánchez Cristo con ustedes, homenaje a Otto Greifenstein. Y vamos con nuestro primer artista que se llama Lana del Rey, esa la lanzamos hace años acá. Norman fucking Rockwell es el último disco de esta mujer que nació en New York en 1985. Es interesante. No sé cómo ha sido modelo. A mí no me parece tan linda, pero a la gente le parece linda. Y es una gran compositora. Su trabajo, sexto trabajo, se llama Norman fucking Rockwell. El jodido Norman Rockwell, que hace referencia al artista del mismo nombre. Sexto álbum de estudio de la cantante Lana del Rey. Se lanzó al mercado el 30 de agosto del 2019, y aquí sí los tenemos, y hay una canción que me parece muy linda, que se llama Doing Time. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. This veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Summertime. Que amen la música y vayan a Japón algún día, les recomiendo que se lleven una mochila o que se lleven una maleta carry-on, porque es el lugar del mundo donde más placer he tenido yo comprando música. Hay un almacén en Ginza, que es la calle más importante, es como la quinta avenida, pero es un almacén todo en japonés. No se entiende una palabra porque todo es en japonés. Pero hay otro en Shibuya, en el cruce que más gente pasa en el día. Uno alcanza a ver en cada paso, son cuatro esquinas, dos diagonales, y uno alcanza a ver pasar en cada semáforo 700, 900 personas. Es un placer solo pasar allí. Y al pasar allí cerca está el Tower Records de Shibuya, que fue el almacén de discos más importante de Estados Unidos y del mundo, al lado de Virgin Megastore. Y son 8 pisos dedicados a música. Lleven un carry-on. Las veces que fui, traje todos los discos que pude comprar. Sacrifiqué todo lo demás por comprar música. Y en este trabajo que presento está el espíritu de Japón, una compilación de hip-hop japonesa, pero de muchos artistas del mundo que tienen un solo significado, y es el amor a Dios. Digamos que son canciones cristianas, pero muy diferentes a las que hizo Juan Luis Guerra, y el sonido, pues, ni contarles la calidad de este grupo. Por ejemplo, AMP y el tema No Other Place, para quienes estén interesados en este trabajo, se llama In Ya Mellow Tone. Este es el volumen 7.5. It's a trip when you find love. Sure, in fact, sometimes it finds you, you know. And then when it does, you're like, now what? Sure. Now what? Get it laying there. There's an angel in my bed. How she made it here. Must have fallen from the sky. Got me thinking air. For not catching up on a cloud. Today we'll share. In our hopes and dreams. Concerns and fears. But every time we say I love you. It's so sincere. Like nobody in this world could compare. We got love like the top of the stairs. Heavenly. Where everything is truthful and clear. And when the dark times come. We shine through it. Sometimes all we had is our commitment. And crime music. And we cried to it. And wiped away our tears. Kept moving cause we knew when it was over. We still be rich. Filthy with the wealth of the real thing we got. People spend forever searching for love, and they settle before they get it or they get it in bug. So while she lays there in peace, I'ma let her, cause when she wakes up, it only gets better. Better. Feels like just yesterday. Let me take y'all back a few. Check it. Met her when she came to town, visiting her sister for a week, and holy cow, she was fine, but she was younger too, so I was chilling. But just being in her presence had me catching feelings. She lived out of state, but the interest showed. She wanted to come and catch a show while we were on the road. About a month passed, I get a text out of nowhere, and couldn't help but to text back. Got to talking about ourselves, start to dig each other. Said in 2 weeks maybe we could see each other. So we leave NY, head to Ohio, close to a state, but she drove for a while, and I'm glad she did, cause when she showed up, I saw her with these new eyes, like, oh God, hold up, could this be the one? Only time will tell. We kept building till eventually the time was here to say I do, and that we did. Greatest thing I've ever done, and it's been 5 years. Greatest love I've ever known. Yeah, praise God. The greatest love I've ever known. Y el cambio de esta belleza de música, y además muy bien trabajada, muy bien grabada, con sampler de música clásica en el fondo. Nos vamos a tal vez el artista más importante vivo de música de color que hay actualmente en el mundo del pop. Un genio de una calidad absurda, y teniendo en cuenta que nació ciego, pues 100 veces más genio, y teniendo en cuenta que toca todos los instrumentos de todas sus canciones, 1000 veces más genio. Stevland Hardway Morris, Stevie Wonder. Esta canción tuve la oportunidad de oírla en estreno en Nueva York, porque salió el disco Original Musicarium, Yo estaba muy joven, 1982, y ese mismo año otro suceso también sacudió mi vida. Primero, esta canción y Musicarium, donde están canciones como That Girl, Ribbon in the Sky, la que vamos a presentar, y segundo, que vi en estreno la película E.T., que se convertiría en la película de Spielberg más taquillera y la más taquillera de toda la historia en Estados Unidos, con un récord de 400 y tantos millones de dólares. Hoy cualquier muñequito, cualquier rey leoncito, cualquier cosita de Disney sobrepasa los 750 millones de dólares, cualquier Avengers. Pero en ese momento era lo que había. La canción es espectacular, así haya sido grabada en 1982. Nunca podrá sonar mal, ni hoy ni en 100 años. Stevie Wonder invitó al gran trompetista Dizzy Gillespie al final de la canción. Al final de la canción editada, tenemos la editada porque la del trabajo Ribbon, el trabajo Musicarium volumen 1, dura 11 minutos. Me parece un poquito larga. Esta es una versión que editaron en una colección japonesa con Stevie Wonder, Do I Do. Take just like the right romance. Girl, do I do? I got some yummy kisses for your lips. Yes, I got some honey chocolate, chocolate dip and kisses full of love for you. Oh, yes, I got some yummy kisses for your lips. Yes, I got some honey chocolate, chocolate dip and kisses full of love. Sin palabras, Stevie Wonder, Do I Do, What to Do. El turno es para el Buda Bar, un movimiento que conoce mucha gente, un movimiento que fue popular en los lounge del mundo, en los bares más importantes del mundo, que ha bajado mucho y pues fue aclamada esta compilación, al igual que la compilación del Hotel Coste de París. Y es una franquicia creada por el señor de los restaurantes Raymond Bison y el DJ y diseñador de interiores Claude Challa, siguiendo los establecimientos del Buda Bar, que el primero existe en París. Y después hay Buda Bar en todas partes, pero el primero queda detrás del Hotel Crillon en la Plaza de la Concordia. Y bueno, Buda Bar ha sacado compilaciones desde 1999 y llegamos a una de esas de Ravin y de David Bassan. Y vamos con esto que dice Cinnamon Girl con Marco Markovic Orquesta. Megan Elizabeth Trainor nació en Nantucket, Massachusetts, tierra de ricos, 22 de diciembre del 93. Compositora, cantante y productora musical. Escribió y grabó 3 álbumes de estudio que publicó de forma independiente. A los 17 años fue el tercero. En el 11 firmó contrato con Big Yellow Duck Music y se lanzó con el éxito All About That Bass. Con esta, Lips Are Moving, Dear Future Husband y Like I'm Gonna Lose You, ha vendido más de 4 millones de copias en los Estados Unidos y 4 veces certificada platino. Y la canción Wave es diferentísimo a todo lo de Meghan Trainor. Es un nuevo sencillo con participación especial de Mike Sabbath. Speaking about Wave, hablando de Wave, Meghan dice, esta canción la he trabajado 3 años. Estoy feliz porque la pude lanzar. Es lo más duro que le he dado a un tema mío. Y bueno, es otro nivel y sé que mis fanáticos han esperado por mucho tiempo algo así, porque se merecen lo mejor. Estoy feliz de estar atada con ustedes. Espero que la amen. Aquí está Meghan Trainor con su último éxito, Wave. I want what I can't have, still holding on to hope, drowning in my tears, this love's a sinking boat. Oh, oh, this love's a sinking boat. Oh, oh, once my hands have reached the shore, you'll pull me back in, and I shouldn't beg for more, but I don't want it to end, just take me like a wave. Surface, I'll keep you afloat, I'll keep you safe, yeah, yeah. Right in the middle of heaven and hell, this world was made for us. Don't blame you at all, it was all my fault. I swear that I won't throw the street, I don't need to fall the street or walk away. But I need you back with me, I think it's all the same, yeah, yeah. I just wanted to kiss your ass, cause I miss the way you're dancing on me. Yeah, let me pull you back in, yeah. Once my hands have reached the shore, you pull me back in, and I shouldn't beg for more, but I don't want it to end, just take me like a wave. De Meghan Trainor, por lo menos diferente, especial, a mí me encantó. Y los invito a continuación a que sigamos este recorrido musical con Herb Alpert. Hay que registrar a Herb. Es un hombre muy talentoso desde su Tijuana Brass. Y lo registro porque acaba de sacar un disco y mi mínimo respeto hacia él es que este trompetista de A&M, que se hizo famoso por This Guy's in Love with You, de Burt Bacharach y Hal David, A Taste of Honey, Spanish Fly, muchos otros, pues hombre, siga vigente o siga haciendo música al lado de su esposa, Lani Hall. Y bueno, esta es una versión que hace del clásico de Barry Manilow, Copacabana, y pues me pareció interesante oír este arreglo en donde los vocales son Hussein Jeffrey, Lani Hall, y bueno, es una versión diferente del clásico de Copacabana de Barry Manilow y Jack Feldon con Herb Alpert en las canciones que a mí más me gustan, homenaje a Otto Graefenstein. Adelante. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair, and her dress got down to there. She would merengue and do the cha-cha, and while she tried to be a star, Tony always stand at the door. Across the crowded floor, they worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more? At the Coco, Coco Cabana, the hottest by far of a band. At the Coco, Coco Cabana, music and fashion are always in fashion at the Coco. Passava desejando a grande estrela lá do bar. Dançava rumba e às vezes mambo. E um garçom de lá achou que com ela ia arrasar. Até o sorraia era sutil esperar. Pois é claro que Macarona não vai dispensar. É do corpo, corpo, en las canciones que a mí más me gustan. Ha sido un placer estar con ustedes desde hace muchos, muchos, muchos años. Estoy hablando desde el año 2009 con este programa en otra estación de gente muy querida también. Y aquí desde el 2013 y ya completando un tiempo. Y bueno, vamos con una canción de la producción japonesa, un grupo increíble que se llama Acro Jazz Laboratories, de una colección estupenda con los más importantes artistas del hip hop japonés como Conscience, Gemini, AMP y este grupo que tiene un sonido realmente especial. Esta canción habla de la paz, habla del amor, y en este trabajo pues está la producción de uno de los más importantes, Tunji y Noah King del Japón. El tema se llama Back with Another One, con Nieve, Tunji y Noah King.

Ain't No Mountain High Enough es una canción que me encanta de Ashford and Simpson, que fue escrita en el 66. Fue grabada por Marvin Gaye y Tammy Terrell y se convirtió en un éxito por segunda vez a cargo de Diana Ross, que hizo una versión muy linda de esta canción que dice algo muy cierto: no hay montaña lo suficientemente alta, a nuestras metas podemos llegar. Con la bellísima voz de Diana Ross, este clásico de Motown. You can depend and never worry. No mountain high enough. No hay una montaña suficientemente alta para Orlando. El turno es para un argentino. Me recuerda mucho al grupo venezolano. Se me olvidó el nombre. El de En Cuatro, hombre. Amigos Invisibles. Amigos Invisibles. Es como. Pero esto es una, este hombre es argentino. Billy Crook es como el mejor exponente de la música de funk and soul de la Argentina. Ha integrado bandas como Patricio Rey y sus Redonditos, Los Abuelos de la Nada, ha estado con Charlie García, Calamaro, Gotham Project, David Bowie, Rita Marling, Matt Bianco, Toreros Muertos. Bueno, una gran carrera, cantante, saxofonista, guitarrista, nacido en Argentina en el 65, y este tema con la banda Funky Torinos, un sencillo lanzado hace algunos días, y suena muy bien, Myself. Thank you. much for real. But the deal of it, would you go rolling after you met him? Cause then it will be making grow faster. The reason why I ask you is because I'm sick of this. I didn't know you. Like any lover, had a sign someday. For sure, I could make a thing half where I'm burns. She was super more proud after this girl's age a king. I want so much ever that so much. Para Eliane Elias, una mujer que fue divina y una pianista espectacular de Brasil, nacida en São Paulo, que pues hace parte del escenario de New York desde hace mucho tiempo, porque se casó con uno de los Brecker Brothers, uno de los grandes hombres de vientos de Nueva York, que hizo su carrera, y se volvió cantante y lo hace muy bien, y el último trabajo se llama Love Stories, historias de amor, y en estas historias de amor pues ella hace clásicos que van desde Francile, con la banda de un hombre y una mujer, hasta música de Roberto Menescal, música de Frank Sinatra, que hizo famosa Frank Sinatra, de Sammy Kane, música de Tom Jobim, y este que fue un clásico de Patty Austin, producido por Quincy Jones, en una versión muy sabrosa que se llama Baby Come To Me, Eliane Elias. Taking back in time when love